¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos podcasts. ¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos podcasts. ¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos podcasts. Podcastinteri.net. Por primera vez sentí que tenía algo que devolverles a las mujeres de mi vida. Ellas lo merecían. Cuando tomo conciencia de mi vida, de mi destino, y que en las familias no hay delitos que sobrepasen el perdón. Sí. como era muy fácil. Pero es el misterio de la vida lo que ahora me intriga. Y miro hacia el norte. Y vuelvo a pensar que ojalá repartieran dos vidas a cada hombre y a cada mujer. Al final del día atravieso en coche la ciudad de Charleston. Y mientras cruzo el puente que me lleva a casa, noto que unas palabras me brotan de dentro. No puedo detenerlas, ni sé por qué las digo. Pero al llegar a lo alto del puente, esas palabras llegan a mí en un susurro. Las digo como una oración, como un lamento, como una alabanza. Digo, Lowenstein, Lowenstein. ¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos feeds. Podcasts. ¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos feeds. ¿Cómo dueles? En los podcasts. En todos feeds. Podcasts. Sí.